Radioactividad.com. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire y hoy nos visita un joven, gente joven, el doctor Laureano Brizuela, director de políticas juveniles del Ministerio de Desarrollo Social. Palacios, no Brizuela. Brizuela, dije. ¿Vos no sabés qué? El pintor. No, no, pará. El sí, doctor Laureano Brizuela. ¿Tu mamá te está escuchando en este momento? Sí. Por favor, Alicia, perdón. Igual. No, no vengo pensando hace una semana. No le voy a decir Laureano Brizuela, ¿puedes creer? Bueno, por el pintor, pasar, precisamente. Claro, porque siempre me llamó la atención tu nombre, porque es el del pintor, Laureano Brizuela, que fue un pintor impresionante que tuvo la provincia de Catamarca. Quizás el ser humano, el cerebro, cómo relaciona las cosas, porque como sos muy joven y uno se proyecta a cuando uno era muy joven físicamente, ¿no? Y entonces uno piensa, cuando yo llegué a Catamarca, vine a vivir a Catamarca, lo primero que me impactó Laureano a mí fue ver en el Museo de Bellas Artes los cuadros de Laureano Brizuela. Porque había, él pintó una serie de una casa en el campo durante los 7 días, en 7 momentos del día. A la mañana, a la tarde, a la noche, ta, ta, ta. Y te pido disculpas, no, bueno, pero te relacioné con una persona importante, ¿no es cierto? El doctor Laureano Palacios. Y encima escribí Brizuela acá. Bien, Laureano, contanos, porque vos están trabajando muchos jóvenes profesionales en conformar un foro, un grupo, reunirse, ¿no es cierto?, en este afán de ver cómo podemos hacer para que vivamos mejor, ¿no es cierto?, e ir solucionando los problemas, porque como siempre decimos en la ciudad, la ciudad no es tan solo plazas y parques y edificios, sino la gente misma que hace a la ciudad, y los jóvenes profesionales, sobre todo los que pasaron por la universidad pública argentina, gratuita, libre, laica, como siempre digo, tienen una mayor cuota de responsabilidad, ¿no? Contanos cosas lindas, ¿qué están haciendo? Sí, bueno, precisamente, o sea, ¿desde dónde sale? ¿Por qué sale del Ministerio de Desarrollo Social? Es bien como vos comentabas. Sí. Nosotros tenemos una mirada desde el gobierno provincial, tanto el ministro Daniel Barros como la doctora Corpassi, de convocar a estos sectores, entendiendo que es necesario, ellos tienen un pensamiento, una formación superior a la media, no estoy discriminando, sino tuvieron la chance de ir a la universidad. Claro. No es un detalle menor, sí, sí, entendiendo sí. Después de la crisis de 2001 cómo quedó estructurada la sociedad argentina. Y la mirada es convocar a estos sectores, siempre pensando en los sectores más vulnerables, qué le podemos aportar a estos sectores que a veces no tienen un asesoramiento jurídico, técnico para elaborar un producto, las pequeñas cooperativas, en los barrios, las asesorías legales, o la gente donde puede ir a hacer una consulta de sus problemáticas diarias. Y en base a eso, tratar de generar políticas públicas, y al mismo tiempo es necesario que los jóvenes tengamos un espacio de pensamiento, una visión acerca de qué Catamarca queremos. Claro. ¿Los jóvenes saben qué Catamarca quieren? Ustedes cuando hablan entre ustedes en las reuniones, cuando se juntan a tomar una cerveza y hablar de la vida, todo, ¿hablan de qué Catamarca bueno, se imaginan? Sí hay, pero no hay lugar, si hay un pensamiento, como siempre lo digo yo, en asado, precisamente queremos generar este espacio para que no queden en charlas de asado, generarle un marco institucional, claro, esta visión, esta demanda. Que puede tener, muchas veces se dice en proyecto, en un asado, en un café, y se quiere hacer tal cosa, y no hay un lugar por donde canalizarlo. Claro. Catamarca está, me parece, yo me vine hace poco a vivir, lo veo, lo visualizo, virgen de esta situación, de esta falta de institucionalidad, en el sentido que, no sé por qué cuestión, a veces entiendo también que hay una sociedad conservadora y una progresista que se van debatiendo, hay una puja entre las dos, y a veces la conservadora le gana a la progresista, claro, pretendemos todo lo contrario, sí. Si bien yo tengo una ideología ligada al peronismo y todo demás, desde el gobierno provincial nosotros entendemos que la discusión es otra, claro, ya no tenemos que hablar tanto de peronistas radicales, siempre valorando la ideología política, creo que eso nunca está, uno está despojado nunca de eso, pero la gobernadora nos convoca con una mirada de vencer al conservadurismo, digamos. Claro. Para poder generar una Catamarca mejor. Te iba a preguntar, ¿siempre fuiste peronista? Sí. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Siempre fuiste peronista? De cuna a cuna no, porque claro. Mi padre no tiene un... Claro. Pero mi abuelo era peronista, claro. Y mi tío... O sea, uno se empapó del peronismo más o menos cuando salí un poco de casa. Sí, cuando sí. Me fui a vivir a Córdoba, ahí me sentí netamente relacionado con el peronismo. Claro. Y con mi abuelo, que, claro. Que trabajó en el Partido Laborista, fue uno de los fundadores. Claro. Y bueno, eso marca un poco mi pensamiento. Es impactante y grato escuchar a la gente joven cuando hablan por qué son peronistas. Yo tengo un sobrino que es peronista totalmente, ¿no? Y se afilió. Adiós. Se afilió al peronismo allá en Buenos Aires y bueno, y habla y cuenta, ¿no es cierto? Y es increíble, es tan gratificante escuchar a la gente joven involucrada en ideales políticos. Yo te felicito, Laureano, realmente, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad, que la gente se involucre, la gente joven se involucre en política, en ideales políticos, que forme parte de partidos políticos, porque si no, no va a cambiar nuestra realidad. Sí, tal cual. Bueno, hay una frase que dice Salvador Allende, que es hasta una contradicción biológica no ser revolucionario. Claro. Obvio, también hago una aclaración también, sin andar tirando viejos por la ventana, porque claro. A veces hay que confundir, que hay que respetar el pensamiento claro. De la gente más grande. Y a medida que te vas creciendo, te vas dando cuenta también que la juventud está acá en el cerebro, sí, tal ¿no? cual, y como vos decís. Ahora tienen ustedes la ventaja de tener la juventud física, digamos. Sí. Pero la juventud siempre está, ¿no es cierto?, aquí en la mente, en el cerebro. Sí, ¿no? Empieza por ahí. Así es. Bueno, por ejemplo, los profesionales jóvenes que llegan a Catamarca se tienen que ir a matricular en un colegio profesional y se encuentran con impedimentos, ¿no? Que está la gente más grande, que ya está acomodado en su situación, etcétera. ¿Cómo es ese choque del joven profesional cuando llega al colegio profesional a matricularse? Bueno, actualmente, lo pude constatar ahora, no hay comisiones como hay en el resto de las provincias, sí. En los colegios, en comisiones de jóvenes. Claro. La única que tiene un gran trabajo y está bien visibilizada es la del Consejo de Ciencias Económicas. Ajá. Son chicos que tienen proyectos, trabajan muy bien, tuve la suerte de poder contactarme con ellos, se prendieron con el proyecto. Claro. Por ejemplo, están pensando en trabajar el monotributo social para hacer asesoría a los sectores más vulnerables, pero los colegios, esta comisión que entendemos tendría que ser obligatoria, sí. una cuestión estructural para sí, darle sí, renovar, sí. El colegio se nutre de estos cuadros claro. y genera una visión social. Sí, sí. No hay en Catamarca. Al mismo tiempo, también algo que no es un detalle menor que quiero decirlo, los chicos se notan como alejados de la universidad esta, de la universidad de la UNCA. No sé por qué razón, yo no estudié aquí en Catamarca, pero creo que para debatirlo precisamente, yo abrí, claro. Cuando hago esta, se generó esta idea, del auditorio, de convocar, de profundizarlo más adelante con un claro. foro, había como queja, no quejas, pero digamos una cierta distancia. Esta universidad que lo formó, al mismo tiempo después no le da contenido o claro. no los compromete, no los convoca. Claro. Eso me llamó la atención. Eso es lo que decían los chicos, digamos. Exactamente, claro. Exactamente. Que es un tema donde van a tener que ponerse a trabajar, ¿no? Sí, tal cual, claro. Digamos. Sí, siempre pensando en términos institucionales, digamos, qué nos permite la institucionalidad, claro. En este caso de la universidad, o generar estos debates, estas charlas, sí, sí. Más allá de la ideología política, es que lo bueno perdure, digamos, eso claro. Da la institucionalidad. Claro. Si no, estamos todos pensando en el personalismo, la persona se va y la idea queda trunca. Claro. La institucionalidad permite que lo bueno perdure, digamos. Claro. ¿Se están juntando periódicamente? La idea es que se junten los jóvenes profesionales catamarqueños que son afines, ¿no? Sí, ¿cierto? La idea, bueno, yo hice el primer encuentro, o sea, durante el año, vamos a continuar sí. con el segundo encuentro, tercer claro. encuentro, en la medida que, por suerte las críticas fueron buenas, me preguntan claro. cuándo va a ser el segundo, claro. por una cuestión de agenda uno se va acomodando, eso es lo que yo digo también, que es necesario que a nosotros nos impulse, porque a veces uno está sobre la marcha, el funcionario está poniendo, solucionando el problema. Está dentro del cuadro. El que está fuera del cuadro le puede ir diciendo esto es así, esto no es así. Claro. Por eso a veces uno, a veces por tiempo, por estar solucionando otros problemas o la calecita, no me cuesta acomodarse, pero sí, la idea es continuar varios encuentros más y que se continúe generando una política de Estado en base a estos encuentros. Y a tu criterio, ¿qué problema más grave o qué dificultad más complicada presenta el joven en nuestra sociedad en Catamarca? ¿Qué diagnóstico han hecho? En base a los profesionales, los que nos decían muchos que se recibían y no sentían la valoración de ser profesional, todo el esfuerzo volcado durante años, no hablamos de un rédito económico, o sea, estamos hablando de reconocimiento, lugar donde ellos pueden expresar todos sus conocimientos adquiridos en la universidad, se sentían carentes de este espacio o de esta visión que le puede aportar el hecho de ser profesional. Así que eso me parece. Y con los jóvenes que no son profesionales, desde la dirección que en la que vos estás, ¿qué problemas encuentran en los jóvenes de nuestra sociedad? Bueno, la verdad que gratamente el que ahora es subsecretario Eduardo Menesier dejó un circo, digo yo, muy bien armado, donde los chicos también por decisión política de la gobernadora tienen apoyo. Por ejemplo, las escuelas secundarias tienen la fiesta del buzo. Todos los días nos van a convocan, los chicos se interesan, se involucran. Anteriormente esto no existía, yo fui alumno de secundario. Que es un acontecimiento para todo un acontecimiento. El secundario es algo que le da una contención. Siempre entendiendo también que hay sectores vulnerables que carecen. O sea, hay temas a tratar como las adicciones y todo lo demás que exceden a la dirección misma de juventud, digamos, son cuestiones estructurales. Ustedes están referidos a las políticas, de la juventud. Y vemos, por ejemplo, pudimos concretar el boleto estudiantil. Entendemos que vamos a seguir profundizando sobre los jóvenes. Por eso hablo de esta sociedad conservadora, tanto más progresista de la mirada de la doctora. Los problemas concretos exceden netamente al día a día, son cuestiones estructurales como el acceso a becas, a trabajo, pero vamos a tratar de trabajar y solucionarlos. Vamos a intentar. Está bien. ¿Y cómo ves la realidad nacional? ¿Estás preocupado como joven? Noto cierto grado de improvisación. Me parece que no están siendo, la palabra no sé si responsable o irresponsable, pero pretendía, y si uno quiere tener un espacio de poder, asume con un pensamiento, una mirada estructural. La improvisación es algo que puede traer consecuencias muy graves. Alguno me dirá que no está improvisado, que es un plan de ajuste real y concreto de un sector identificado con la derecha histórica. Yo prefiero darles un poco de tiempo, entendiendo también que es un gobierno que recién asume, pero ideológicamente seguramente hay lugares que no compartiré nunca, claro. Pero lo cual no me quita de pensar que nosotros tenemos que gobernar también en base a un gobierno, y es todo un desafío. O sea, una oposición, un gobierno nacional que no está en sintonía, es todo un desafío para nosotros generacionalmente, y desde el peronismo catamarqueño también lo digo. Ahora, a mí me parece que lo interesante que ha sucedido el año pasado, el 22 de noviembre, con el balotaje, que fue la primera vez en la historia que hemos tenido un balotaje, fue precisamente que quedó bien claro dos modelos de país que hubo siempre a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Y que lo vemos en muchos países del mundo también, ¿no? ¿Eso la gente joven es consciente? ¿Se da cuenta de eso? Sí, a ver, creo que ahora está evidenciado una vez que ha ganado este gobierno. Anteriormente, generacionalmente, hay gente que está involucrada en política. Hoy sectorizar si está o no está, no se dio cuenta quién ganó, quién perdió, creo que sería mi pensamiento. Pero sin ninguna duda la mayor cantidad de votantes, por ejemplo, del Frente para la Victoria, fueron jóvenes, claro, por lo menos en la provincia de Catamarca. Sí. Eso también a mí me llama, me da la impresión de que hemos hecho... La gente joven está con el modelo... Con el modelo más popular, sí. Buscando los sectores de contención hacia los sectores que menos tienen. Sí. Y a lo mejor, bueno, no sé, mira, habrán visto el bolsillo, la gente ahora, más grande. Es impactante ver cómo la derecha va avanzando en el mundo, ¿no? Yo lo veo en Estados Unidos con Trump. El otro día lo escuché a Obama hablar y decir quién es Trump. Me parece impresionante que Obama salga y diga lo que dijo. En España, que no pueden armar un gobierno, la izquierda, o sea, es tan terrible... lo que ha pasado en Grecia, ¿no? También con un gobierno más bien un gobierno socialdemócrata y un poquito más radical, digamos, pero todas las dificultades que encuentran, ¿no? Y Lula, lo que le está pasando a Lula ahora, ¿no? Esta estigmatización de la figura de este hombre, ¿no? Que sacó 40 millones de pobres, ¿no? De su país. Sí, en cierta forma, si me deja pensarlo así rápidamente. Libertad total para hablar. Yo solo que digo si quieres opinar o no. La derecha siempre fue más inteligente, en cierta forma, más fría, más calculadora que la izquierda para proponer política de logística para llegar al poder. Claro. Creo que no es casualidad todo esto que se está produciendo. Y como peronista ideológicamente, creo en el movimiento, no tanto el peronismo sino del pueblo argentino. Sí. Si Macri erra, Macri por decir tanto, hay un sector que va a salir a defender sus derechos. Está empoderado, creo en eso. Sí. Precisamente no le tengo miedo a las políticas que pretenda aplicar, porque si no, no quiero ser terrorista, pero entiendo que se van a ir en helicóptero. Te entiendo porque Latinoamérica es otra, ha cambiado en estos últimos años, la gente está empoderada, lo de Brasil es muy fuerte, es muy poderoso, ¿no? Sí, bueno, la gente defendiendo a Lula en las calles porque por la política que hizo Lula, no por otra cosa. A mí me llama la atención porque los argentinos que van a Brasil, a la playa, todos los años, no pueden no darse cuenta que en estos últimos 10 años hay gente que sistemáticamente, desde hace 15 años, 10 años, va a la playa, a Brasil, y no puede no reconocer los cambios que hay en Brasil. Son impresionantes. Realmente la mirada social y la gente tiene otra postura, ¿no? En su forma de ver la vida, todo es increíble. Y bueno, a veces eso es lo que molesta cuando el pobre se aprende a parar. Hay una imagen gráfica muy interesante de un hombre que tiene muchas galletitas, un GIF, ¿no? Así le dicen, que está con muchas galletitas. Hay uno en el medio, que se supone que es la clase media, que tiene 3, y otro pobre, otro es el pobre, que tiene miguitas. Entonces, el de pronto lo distrae, el que tiene muchas galletitas, al del medio, que tiene 3, y mira para otro lado, el del medio, y le roba la galletita a este que tiene muchas, ¿no? Y cuando mira y se queja que le falta una galletita, pero ya tiene 2 nomás, le dice, míralo al otro que está comiendo miguitas. Entonces se enoja con el que tiene miguitas. Es terrible. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el mundo, y la desigualdad. Y claro, cuando hay gobiernos o movimientos que se preocupan por que la gente tenga acceso, ¿no es cierto?, a la igualdad, molesta, ¿no? Sí, digamos, es una cuestión cultural, sociológica, si se quiere, para analizar. Acá históricamente pasó con el primer peronismo, después entiendo que se profundizó ahora últimamente con el gobierno de Néstor Kirchner, empezó en 2003. Habrá que preguntarle a los que piensan así, ¿por qué lo piensan así? Mira, yo te digo, lo que yo puedo decir es que coincido plenamente con Beatriz Sarlo cuando dice que el peronismo es un movimiento social, cultural y político increíble, ¿no? Que le da identidad a este pueblo. Y es gracioso porque ella le dicen si conoce a los funcionarios del gobierno actual y dice, no, yo no hablo con CEOs, no hablo con empresarios. Y bueno, y es una intelectual, bueno, ensayista, es un debate también que para pensarlo, que en este momento de la política argentina hay que plantearlo, o sea, ¿qué priorizamos cuando hablamos de gestión? si priorizamos el político, claro, o el empresario. Así es. Es para hacer un análisis bien, mucho más profundo. Bueno, la gente joven que te estuvo escuchando, se pasó el tiempo volando, ¿a dónde puede dirigirse si necesita hablar de estos temas? A los jóvenes profesionales. Maipú 251, a la Casa de la Juventud. Ahí bien, tiene un espacio que no es mío, es de todos. Sí, sí. La gobernadora, por decisión, decidió que... Bien, que tengan su lugar los jóvenes. ¿Lo pueden encontrar por vías digitales? No sé, sí, en Facebook. Dirección de Juventud, Catamarca Joven. Muy bien, sí, sí, porque la gente se comunica más así, ¿no? Bueno, Laureano Palacios, doctor.